¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la banda que nos está escuchando por aquí, por www.barrioconciencia.org o por el Facebook La Banda Sonora. Pues estamos aquí en esta sonoreada número 66. Hoy es jueves 26 de abril y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde el meritito barrio con un programa muy electoral, muy barrial, como siempre. Pues estará la comadre comentándonos lo que ocurrió, el lamentable hecho de los tres estudiantes asesinados, disueltos en ácido allá en Jalisco. Y bueno, pues lo tuitea Jorge Ramos, solamente acá en México ni el presidente ni el gobernador de ese estado se pronuncian, silencio absoluto. Y bueno, acá con el tlacuilo pues vamos a tener un poquito este panorama electoral después del debate, cómo lo vemos. Y bueno, vamos a estar presentando ahí la siguiente sesión, que es el fraude que se viene. Ahí estemos muy atentos. Y bueno, también viene con nosotros la querida Mari Pulques, y bueno, pues ella nos viene a hablar de la conferencia de prensa que se dio en torno al concierto que se va a realizar. Y bueno, pues la conferencia de prensa que dio el CIG y el CNI, ella estará acá con nosotros. Y bueno, aquí también ya va llegando el buen corresponsal, el buen Pepe Adán, que estuvo aquí en la bomba de nuestro barrio, el suministro de agua. Ahí lo pusimos en el perfil del Barrio Conciencia. Todos se quejan, es pésimo. Y bueno, pues muchos saludos a la banda, muy buena música. Pues vamos a estar en esta sonoreada 66. Lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. En el Congreso tranzas no más. La Banda Sonora, radio comunitaria. Entrando con esa buena rola de fondo por ahí, muchas gracias al querido Tlacuilo por amenizar, sonorizar esta sesión, esta sonoreada 66 ya. Estamos pues prácticamente ya acabando el mes de abril. Muchas gracias. Estamos ya acabando el mes de abril y ya empezó la lluvia acá, querida banda. Está lloviendo en el barrio, cosa la cual está muy bien porque para todos nos hace, todos los, sobre todo los que tienen como plantitas, pues estamos felices. Sin duda la lluvia, el agua de lluvia es mucho mejor que el agua con la que la regamos, el agua de las de la bomba, ¿no? De la llave que utilizamos. Y bueno, sobre todo cuando no hay, ¿no? Cuando ni siquiera hay agua por estos barrios, la verdad es triste. Sí es un problema grave y serio el hecho de que en la Ciudad de México prontamente el agua se va a acabar. Y pues viene llegando la querida Maripulques también, qué suave, va llegando la banda por acá, el buen Pepe Adán también. Hola, hola, pues está suave, la cabina se va llenando. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar, como bien decía el Tlacuilo, un poco acerca de la desaparición, ¿no? Este problema tan grave que estamos sufriendo en México, la desaparición de las personas. Y bueno, en el caso de los estudiantes de Jalisco, los tres estudiantes de cine, Jesús Daniel Díaz García, Marco Antonio García Ábalos y Javier Salomón Aceves Gastelum, muy jóvenes ellos, tanto Jesús como Marco tenían 20 años y Salomón tenía apenas 25 años, son unos jóvenes, son unos niños, ¿no? Unos chavos con todo un futuro por delante, como todos los jóvenes, no solamente porque fueran estudiantes, ¿no? Porque fueran estudiantes de cine o algo así, sino que como toda vida y una vida tan joven, pues tenían muchos años por venir. Y bueno, pues su vida se vio truncada el 19 de marzo, ¿no? Que fueron pues secuestrados por 6 personas, según lo que dijo la Fiscalía por ahí de Jalisco. Y bueno, pues a partir del 19 de marzo comenzó esta búsqueda. Lo recordarán, sí fue sonado, en realidad desde que desaparecieron habían ido a una casa a hacer una de sus tareas, pues como estudiantes de cine. Y bueno, según lo que dice la fiscalía, es que esta casa, pues parece ser que tenía, según ellos, vínculos con uno de los cárteles que le están disputando al cártel Jalisco Nueva Generación. Le estaban disputando pues la plaza, por decirlo así, que se llama así justo, cártel Nueva Plaza. Y bueno, pues entonces el cártel Jalisco, pues como vio a estos chicos ahí, pues los confundió como miembros de este otro cártel enemigo. Y bueno, pues los secuestran y según la fiscalía, que ese mismo día en que son, vayan, que se les arrebata de la libertad, ese 19 de marzo, fueron asesinados y pues disueltos en ácido, ¿no? Recordarán al Cochiloco, ¿no? Por ahí yo creo varios. Un tema recurrente, tristemente, desde que se declara esta guerra contra el narco, ¿no? Y bueno, pues resulta que la fiscalía dijo en esta semana, dio la noticia que ya habían encontrado como restos de ADN en el ácido y que corresponden a 2 de estos cuerpos. En el caso de Salomón, pues seguían como haciendo pruebas para ver si en verdad él se encontraba ahí, bueno, se encontraban restos de su ADN. Y bueno, pues dan la noticia así. Lo complicado sería que, bueno, uno no puede creerles tampoco tan fácil, ¿no? Es un poco como Ayotzinapa, que justamente hoy se están cumpliendo 43 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas. 43 meses de injusticia, de dolor, de manera inhumana. Se da una verdad histórica y este tipo de antecedentes pues nos harán dudar, ¿no? No es que uno piense mal o piensa mal y acertarás, pero ¿qué pruebas me dan, ¿no? Para decir que mi hijo pues fue disuelto en ácido, ¿no? ¿Qué pruebas me das para decirme que fue un cártel y no fueron autoridades, como han estado vinculadas con muchos otros crímenes, desapariciones forzadas, ¿no? Ayotzinapa es un caso emblemático. No es porque uno tenga que sí, bueno, personalmente sí hay como una simpatía, pues, a los normalistas rurales, una simpatía. Saludos, histórica por la lucha que han dado, por lo que representan las normales rurales en nuestro país. Pero más allá de eso, es que Ayotzinapa es un emblema de la manera en que el Estado y el crimen están coludidos, de la manera en que se puede actuar con plena impunidad, ¿no? En este país. Se puede tener videos en donde la policía y en donde el ejército llega y tiene participación en ese crimen de desaparición forzada y no se les investiga, ¿no? Entonces, bueno, pues así como los compañeros de Ayotzi, es importante cuestionarse si en el caso de los estudiantes de Jalisco realmente ese fue su destino. Y en caso de ser así, pues ¿en qué país estamos viviendo, ¿no? Eso es triste. Peña Nieto ha andado de gira, ¿no? Allá en Europa. Y en Alemania le armaron, ¿no? En Alemania, también en España, pues lo han repudiado, pues, ¿no? Y le gritan, hay miles de desaparecidos en tu país. ¿Cómo es posible que no estés haciendo nada? por ahí vamos a postear en el Facebook. Ah, huele rico, bien decía Pepe Adán. Huele rico, a tierra mojada. Qué lindo olor. Es lindo estar vivos, la verdad, ¿no? Qué gran gusto estar vivos, estar sanos y pues tener el confort de llegar a casa y ver a tu familia. Tristemente, miles de personas, más de 34 mil familias, que es la cifra oficial de desaparecidos en México, más de 34 mil, y son cifras oficiales. La verdad es que todas las ONG que se dedican como a investigar esto dicen que son cifras ridículamente bajas, pero aunque fueran esas 34 mil familias, no están tan tranquilas como tal vez nosotros, afortunadamente, en nuestras casas, sabiendo que tu familia está bien y que se encuentra a salvo, ¿no? Vamos a publicar por ahí este artículo de opinión de Rompeviento, en donde el autor señala que hay por lo menos cuatro ejes que son interesantes subrayar en este caso de desapariciones. Digo, nos están diciendo que los estudiantes de Jalisco pues ya fueron asesinados y bueno, pues por lo tanto ya no son desaparecidos, pero durante más de un mes estuvieron en esa calidad, ¿no?, de personas desaparecidas. Y lo complicado de esto es que, por ejemplo, tendrían que desarrollar, o sea, el Estado tendría que ser capaz de desarrollar un sistema que pudiera buscar a los que ya están desaparecidos y al mismo tiempo, a esos 34,000, y al mismo tiempo buscar a las personas que en el día a día se reporten como desaparecidas, no importa sea la Ciudad de México, sea Veracruz, sea la Sierra de Chihuahua, tendría que desarrollar un sistema capaz de poder hacerlo. Digo, si el presidente puede tener un avión con una tecnología tan avanzada, ¿por qué no tendríamos que tener esa capacidad de desarrollar un sistema de búsqueda? Que ni Obama tiene, ni Trump ahora, solamente nuestro Peña. Es que es tan buen presidente el compañero. Hasta luego, bye bye bye. Entonces, bueno, ese sistema. Otro eje que se tendría que satisfacer sería que las fiscalías especializadas sean capaces pues de hacer justicia y de combatir de manera eficiente esos crímenes. Se supone que detuvieron a dos de los que asesinaron a estos compañeros estudiantes de Jalisco. Pero en verdad son solo esos dos, porque esos dos pues corresponden, ¿no?, a una red mucho más amplia. Solamente son esos chivos expiatorios, como en el caso de Ayotzinapa, en donde el gran trabajo de Anabel Hernández, ¿no?, la verdadera noche de Iguala, ella demuestra cómo, no sé, prácticamente el 100% de las personas que fueron acusadas de haber cometido el delito no lo eran. Y no solo no lo eran, fueron vilmente, inhumanamente torturados como lo sabe hacer el Estado mexicano, que lo sabe hacer muy bien, para decir que, pues vaya, para autoculparse, ¿no? No nada más los policías que detuvieron, sino también sus familias, sus esposas, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí no se garantiza ni justicia, y todo se puede hacer con una impunidad tremenda. Otro eje sería pues un trabajo forense, ¿no?, que es muy complicado porque en México no hay muchos organismos, vaya, no se ha desarrollado la tecnología forense, ni hay muchos centros en donde se puedan identificar los restos, ¿no? Porque, en contraparte, las familias que se han organizado, digo, te desaparecen a alguien y tú vas y formas como tu grupo, ¿no?, porque la policía y el gobierno no te atiende y decides empezar a buscar, ¿no? Hemos escuchado varias de estos casos en donde los colectivos u organizaciones de familias que buscan a sus desaparecidos encuentran fosas clandestinas. Van más de 1,500 fosas clandestinas en el país. Ahora, ¿qué se hace con esos restos, ¿no? ¿Quién los investiga? ¿Cómo se sabe de quiénes son? ¿Quiénes los van a resguardar? Etcétera. Entonces, esos son como los retos en el caso de la desaparición en México, que bueno, se vincula pues, ¿no? Al final son fechas complicadas, 43 meses, la noticia de los estudiantes de Jalisco, y todos, cada vez que abrimos el Facebook o el Twitter está, ¿no?, alguien que conocemos, oigan, por favor, ayúdenme a compartir, desapareció la prima de mi amiga, ¿no?, el hermano de mi sobrino, no sé, por ahí, algo, ese tipo de noticias que van en el día a día. Y bueno, nos vamos a ir ahorita con una rolita y regresamos. No le cambien, esta es la banda sonora, Sonoriada 66. Ideas, mil temores que no paran de actuar. batalla. Construidas a base de odio, odio que aguanto sin valorar qué es el bien y qué es el mal. Busca la más y conócela, no lo pienses más, acércate hasta tierra que es caería, multicultural, papi y busca. Pueblo que llevas posado a la puerta su derecho a decidir, de hablar y de reír. Al campesino nunca le dieron, por temor, libertad de decisión, si quería o no un señor. Busca la realidad, descubre. No lo pienses más, acércate. Euskal Herria, multicultural. Por el barrio anda esta banda, creando conciencia por la radio comunitaria. Barrioconciencia.org, todos los jueves 8:30, préndele. La ideología burguesa con su puta prensa quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo en un país donde es el pobre roba. Pues estamos ya de regreso en esta Sonoreada 66, este juevesito 26 de abril de 2018, prácticamente ya acabándonos el cuarto mes. Felicidades anticipadas a las niñas y niños que nos estén escuchando, pásenla bien, y pues igual váyanse a dar un rol, ¿por qué no? A un espacio abierto, no forzosamente a estos lugares en donde la diversión es jugar como si estuvieras trabajando de grande en alguna fábrica o vendiendo cosas, ¿no? Eso, sí, exacto, ya tendrán tiempo, no se preocupen, chicos, después tendrán tiempo, y no solo eso, estarán obligados para sobrevivir. Perderán, sí, claro, va a perder toda la diversión que ahora le encuentran, sin duda. Y bueno, pues ya para cerrar esta sección de Historiando, los queremos invitar al foro Ejecuciones Extrajudiciales en México, que se va a llevar a cabo este sábado 28, es decir, pasado mañana, a las 2 de la tarde, en el Museo Casa de la Memoria Indómita, allá en Regina 66, en el centro. Está muy lindo, la entrada es completamente libre, y bueno, este museo, súper rápido, comentarles que es un museo que, como dice, es de la memoria indómita, que fue hecho por el Comité Eureka, sobre todo, ¿no? Este comité de sobrevivientes de los, de los miembros de los movimientos de izquierda, movimientos revolucionarios que hubieron en México, de los cuales muchos fueron desaparecidos por el Estado, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Que ella es la fundadora de este Comité Eureka, una señora que ha luchado mucho, algo un poco parecido a lo de las abuelas de la Plaza de Mayo, claro, dimensiones distintas, pero parecido. Entonces, vale la pena irse a dar el rol al museo por las exposiciones que en sí tienen, pero este sábado 28 va a estar bastante bueno este foro. Van a estar, por ejemplo, Tonatiuh Sarabia, que es hermano de Misli Sarabia, no sé si se acuerdan que fue una compañera que fue asesinada así, tal cual, fríamente, en Puebla, porque pues se está metiendo con personas, ¿no?, que con autoridades, pues, que le cobraron bastante caro, como suelen hacerlo. También van a estar del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ¿no?, que es de estos centros de derechos humanos, un poco como Tlachinolan, por ejemplo, ¿no?, que están del lado de las personas que están luchando, ¿no?, por sus desaparecidos o por sus muertos. Y también del Centro PRO de Derechos Humanos, el Centro Agustín PRO, que es muy, muy reconocido en la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Y justo quien es Luis Tapia Olivares, del Centro PRO, él es el abogado de uno de los sobrevivientes, o del sobreviviente más bien de Tlatlaya. No sé si recordarán, en 2014 también, que hubieron más de 15 asesinatos, donde está claramente expuesto que el ejército fue quien abatió, ¿no? De ahí salió como esta controversia, abatió a estos compañeros porque según eran delincuentes, pero bueno, donde se sabe que movieron sus cuerpos, en donde se sabe que el ejército escondió muchas de las pruebas, exacto, ¿no? Donde mataron todo esto y donde ya haciendo todos los las investigaciones periciales es obviamente esto es montado y por qué lo montaron, para qué lo montaron, ¿no? Tal vez para quitarse culpa, como suele hacerlo el ejército mexicano. Entonces va a estar muy bueno, dense la vuelta, es a las 2, es gratis, Regina 66, Museo Casa de la Memoria Indómita. Y pues bueno, esto fue Historiando, va un apapacho, un saludo a toda la banda y nos escuchamos el próximo jueves. Vientos, comadrita. Pues ahí está la invitación, váyanse a dar una vuelta y es lo que necesitamos para ejercer el voto, un poquito de memoria. Nos están aquí cayendo unos rayos bien chulos. Pero bueno, tenemos aquí al buen Pepe Adán que iba a rifarse una conexión. Él iba a estar, escuchen, no sé si se escucha. Él iba a estar en un evento que se dio aquí en el barrio porque el suministro de agua aquí es, nos pusieron ahí en la página es pésimo, de la mierda usaron también. Y diferentes calificativos. ¿Qué pasó, man? Y entonces el buen Pepe se fue para allá a esta reunión para ver qué podemos hacer con la problemática, ya que la bomba está aquí cerca. Y bueno, pues ya no hubo enlace, más bien ya llegó. Y que él nos cuente cómo les fue. Buenas noches, Pepe. Gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los vecinos. Y gracias nuevamente aquí a los amigos de Barrio Conciencia que nos dan este espacio para comentar este tema que bueno, nosotros hemos estado difundiendo en la página de Vecinos CTM Culhuacán 7 sobre el problema que tenemos en el servicio de provisión de agua. Como saben, pues el agua es un recurso vital que para nosotros es más escaso que el aire que respiramos, ¿eh? No puede ser que tengamos un servicio tan deficiente que todos padecemos, todas las personas que tenemos que salir a trabajar temprano, pues no contamos con servicio de agua como para poder asearnos cómodamente en una regadera, tenemos que hacerlo a jicarazos, y los niños también antes de ir a la escuela pues, se tienen que bañar a jicarazos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un servicio eficiente. Entonces, pues varios vecinos hemos estado externando este descontento en relación al servicio y nos dimos a la tarea de tratar de investigar cuál era la problemática, el por qué, cuál es la causa raíz de este problema. Y desafortunadamente nadie lo sabe. Todos refieren que hay una persona que administra la bomba o que opera la bomba y que a su capricho quita o pone el agua. Son comentarios que han vertido vecinos en la página, de los cuales nosotros no damos fe, no podemos decir que es válido, porque no tenemos el gusto de conocer a la persona. Otras personas también nos refieren que esto es derivado de las obras del Metrobús, que están cortando el flujo del agua aquí a la unidad, derivado de las obras del Metrobús. Tampoco tenemos la certidumbre ni certeza de que esto sea real, ¿sí? Y las obras del Metrobús pues tienen poco tiempo que se están realizando, y este es un problema que hemos padecido por muchos años. Por lo tanto, no creemos que sea en realidad la causa raíz. Otra de las cuestiones que nos dimos a la tarea de tratar de investigar es cómo podemos solucionar este problema y quién sería el conducto que nos podría apoyar a resolver este problema. Entonces, estuvimos investigando, recordamos que por ahí hace un par de años se llevaron a cabo elecciones para un comité vecinal. Entonces, con esa memoria que tuvimos de aquellos eventos, dijimos, bueno, pues vamos a buscar quiénes fueron los vecinos que quedaron electos en ese comité vecinal. Encontramos por ahí en el sitio del INE, que se publicó también en la página de vecinos, la relación de los vecinos que forman parte de ese comité vecinal. Y con esto los convocamos a una reunión que se celebró el día de hoy a las 7 de la noche. Esta reunión se convocó a petición de varios vecinos que expresaron esta necesidad de reunirnos, y se convocó en La Bomba, que está ubicada frente a las oficinas del SAT, entre la calle de Mariquita Sánchez y Manuela Sáenz. Entonces, varios vecinos estuvieron de acuerdo con la convocatoria, varios vecinos compartieron, varios vecinos dieron like, más de 30 vecinos dijeron que iban a asistir, pusieron asistiré, me interesa. Y pues bueno, desafortunadamente la participación física fue realmente corta. Yo no hice cuentas, pero en realidad éramos menos de 30 vecinos los que asistimos. Y bueno, esto pues sí es desmotivante, sin embargo nos lleva a una reflexión. Vamos a comentar, en la investigación que hicimos respecto al comité vecinal, en la página del INE, ustedes lo pueden consultar los vínculos ahí en la página de Vecinos CTM Culhuacán, vamos a encontrar que este comité fue electo con una votación que se realizó por 911 vecinos, de un total de 6.931 vecinos que se encuentran registrados en la lista nominal dentro de esta unidad. Esta unidad tiene una población que podría elegir de casi 7.000 vecinos, de los cuales únicamente participamos 911. El 13% de vecinos que fueron a votar para elegir a este comité. Este comité únicamente obtuvo 411 votos de los 911, ¿sí? La unidad tiene alrededor de 1.800 viviendas, ¿sí? En todo el perímetro de la unidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de una población flotante que yo estimo estará entre los 8.000 a 9.000 habitantes que son afectados por esta problemática. Entonces, la reflexión a la que quiero llegar es, justamente ahorita estamos hablando de todos los problemas que sufrimos a nivel nacional, las desapariciones, el próximo fraude electoral que se avecina, que más adelante nos va a comentar acá el compañero Tlacuilo. Y bueno, todos los problemas que vivimos, y fíjense, en esta unidad con una población tan pequeña, un problema que nos afecta realmente a todos, somos muy pocos los que participamos en tratar de buscar una solución. Ahora imagínense esto extrapolándolo a un nivel nacional. ¿Cuántas personas, y ya lo comentamos en una sonoreada anterior cuando tuvimos un debate en relación a las elecciones, hicimos por ahí una memorabilia de las estadísticas de participación ciudadana en las elecciones presidenciales? La elección pasada fue la que más participación tuvo, pero solamente hablamos del orden del 54% de participación del total del padrón registrado. Pero eso sí, todos, y me incluyo, y todos los que nos están escuchando, estoy seguro se incluirán, estamos pendientes en las redes sociales para compartir, denostar, evidenciar y quejarnos. Pero cuando nos llaman a la acción, el teclado es más cómodo, nuestra computadora es más cómoda, y no, qué pena que me vean ahí, van a decir que soy un rojillo, van a decir que soy un revoltoso. Es triste la verdad, porque yo comentaba hace rato con los vecinos que tuvieron ese tiempo y que tuvieron ese ánimo de participar y buscar una solución a este problema del agua. Tenemos varios ejemplos aquí en el barrio. Un ejemplo es este gran trabajo de la sonoreada. Otro ejemplo es el trabajo que hacen los amigos aquí de Barrio Conciencia con el huerto urbano. Tenemos las manifestaciones artísticas que hacen los amigos aquí en el barrio con los murales que nos ayudan a decorar y a tener un mejor entorno. Tenemos compañeros acá en las fracciones que están trabajando en su huerto, que están trabajando con comunidades indígenas, con los derechos infantiles. Y poco a poco ellos van trabajando, tratando de buscar una solución. Hoy realmente para mí fue, me causó mucha frustración el ver que, siendo que en la red social todos se manifiestan, todos exigen, todos demandan, pero cuando se les llama a la acción es poca la participación. Sin embargo, gracias a que me he integrado y he trabajado y he colaborado con personas como las que en este momento nos brindan este espacio, y de ellos tomo el ejemplo de que esto no se va a resolver a la primera. Es un trabajo constante, es gota a gota, y es como las grandes columnas que se crean en las cavernas, ¿no? Gota a gota se va haciendo una estalactita, una estalagmita, hasta que se forma una gran columna que después es irrompible. Pues a seguirle dando, vecinos. Las siguientes acciones que vamos a tomar son enfocadas a seguir convocando. Vamos ahora, junto con varios vecinos, a buscar un acercamiento directo con la persona que está en la bomba, y no es un acercamiento de confrontación, para nada. Es un acercamiento de diálogo para conocer desde su perspectiva, desde su experiencia, cuál es el problema y cómo desde su conocimiento lo podríamos resolver. ¿Y a qué nos referimos con esto? Él sabe cuál es el problema. Él nos puede decir si realmente el problema es que no nos está llegando el flujo de la red de SAGMEX, o si el problema son las bombas, o si el problema son necesidades que tiene él para operar el servicio. Y en función de conocer esas necesidades de origen, buscar nuevamente con los mismos vecinos al comité, pero ahora sí vamos a ir a tocar su puerta directamente y solicitar que nos brinden su apoyo y que cuenten con nuestro apoyo para realizar las gestiones pertinentes para que SAGMEX, que es quien nos cobra nuestro recibo del agua, en un medidor que tenemos aquí dentro de cada uno de nuestros domicilios, se haga cargo de ese servicio, ¿sí? Todos los vecinos que hoy participamos en esa reunión están de acuerdo o expresaron que sería correcto que, si SAGMEX nos está cobrando hasta nuestro domicilio, el servicio de bombeo tiene que ser parte de su servicio que nos está cobrando. ¿Cómo vamos a lograr eso? Exigiéndolo a través de la representación legal que tenemos vía el comité vecinal que se eligió, ¿sí? Entonces, para eso nosotros requerimos apoyar a este comité vecinal, que ellos sepan que cuentan con nuestro apoyo a través de firmas, a través de escritos o incluso manifestaciones que tengamos que hacer directamente en las oficinas de SACMEX, para que ellos hagan caso de esta solicitud que se les desea formular y con ello tratar de que ellos se hagan cargo tanto del servicio, del mantenimiento del sistema de bombeo y de brindarnos una forma de monitorear el servicio por parte de todos los usuarios para tener un solo punto de contacto y tener información real y no estar con subjetividades o comentarios o de que, ah, no, a mí me dijeron que es por el Metrobús, no, a mí me dijeron que es porque el señor no la pone. No es cierto, no lo sabemos, nadie tenemos ese conocimiento. Entonces, y la otra, también como vecinos nos tenemos que coordinar, poner un sistema de monitoreo del nivel de agua en la cisterna es algo que se puede hacer, que no cuesta mucho y que nos daría al menos un punto, un semáforo para pasar por ahí, ay mira, es que no hay agua en la cisterna, y ya no estarle achacando a un señor que tal vez no es responsable del tema, ¿sí? Y entonces sí, llevar la queja a donde corresponda. Entonces yo sigo invitando a los vecinos a que colaboren, a que participen en las siguientes reuniones que se van a convocar y sobre todo al comité vecinal de que sepan que cuentan con nuestro apoyo, que nos apoyen y pues que busquemos en conjunto una solución a esta problemática que es una de las más importantes y que este trabajo, esta coordinación de vecinos de pie a seguir abordando nuevos temas, que hay muchos aquí en la unidad que podemos resolver para nuestro propio beneficio. Entonces, bueno, pues ahí está en la página un video que hicimos, una transmisión en tiempo real que hicimos de los vecinos que participaron y un poco del mensaje que ellos nos pidieron transmitirles para que quien quiera revisarlo, pues ahí estamos, quien quiera comentar, quien quiera participar, ahí está la página. Ya saben que ese es un espacio abierto, ningún comentario es eliminado, ningún comentario es editado, todo es una plena y libre expresión de todos los vecinos y bueno, esperamos que esta participación siga incrementando. Muchas gracias a todos. Claro que sí, mi buen Pepe, pues muchas gracias a ti que te das a la tarea no solo de ir, venir a decirnos, sino también de empezar estas iniciativas que bueno, pues poco a poco tenemos que generar para que bueno, pues estas acciones que vayan generando la movilización de los vecinos, que bueno, pues es una apatía muy grande, no queremos por acá decir que llevamos la bandera, únicamente nos sumamos a mucha banda que pues está haciendo cosas, pero es más la banda que está ahí en su casa dándole clic o ni siquiera clic le dieron, pero bueno, claro que seguirá incrementando y bueno, pues también estaría bien contemplar el tema de la captación de agua, ¿no? Ya sea por casa, por colonia, no sé, organizarnos y bueno, pues también contemplar en lo que, y bueno, pues no dejar de presionar también. Pues muchas gracias a Pepe Adán. Nos vamos con una rola y regresamos en la banda sonora número 66, que bueno, pues aquí está ya la guachita pulquera. Pero ahorita regresamos. Eskuetako ensosketa bat da, soka gaineko ibilaldi honetan, begiratzen dut biziki etorkizuna. Kapoko eraginez errenkan nabil zalantzaz nora ezean duzko geratu ziren nire ametsak beste kesango dutenaren esperoa meina berriz ausartu eta ezinik lotxatu eta osorik ez dut garritzen aurrera bakoturik beldurrezko munduan zenditu nahez bizitza osoan horrengo honetan nire kolazara eta nire eskumara hauak azke bizitzea erabakia da atzo gaur eta bihar akeratu dira oztoko guztia kaiola erraldoietan atera irriak atera goroak izi gaitan konbutzuan ikaratu nau bat batean sakonera konturatu zurez nigoen denuela zer gaitik ez nahi jode mainu bat hartzera baita berriz hausatu eta ezinik lotxatu eta osorik ez dut karretzen aurrera margoturik belurrezko munduan sentitu nahez bizitza osoan horrego honetan nire kolasa da eta nire esku gara hauak azke bizitzea erabakia da atzo gaur eta bihar geratu dira oztopo guztiak kaiola erraldoietan atera irriak atera goak bizi gaitezen mundan mundan eta ez ez dago irabazterik eta ez arriskatu gabe eta ez ez dago batzatzerik eta ez txudera jauzi gabe eta ez ez dago irabazterik eta ez arriskatu gabe eta ez ez dago batzatzerik lurrera jauzi gabe La Banda Sonora, www.barrioconciencia.org. Pues ya regresamos a esta sonoreada número 66. Y bueno, pues estamos aquí desde el barrio. Llegaron la hora de los saludos. Pues ojalá nos estén escuchando por allá el buen mentor, el buen George Vane, el buen Rutzka y la güera que se lanzan este fin de semana allá a conquistar la cumbre del Iztaccíhuatl. Entonces van a intentar este ascenso. Entonces, un saludote, ojalá que estén por allá entre buenas vibras, buenos humos. Un saludo al desaparecido Gobe, ya regresa, no andes caminando solo, valedor, acá se te quiere, se te extraña. Y bueno, pues a tener la oportunidad de saludar al buen Pepe Adán, que siempre nos anda siguiendo a la distancia. Y bueno, pues ahora está aquí con nosotros la buena compañera Lee Orozco, que ya estamos esperando. Un día de estos ya se une a esta banda sonora. Un saludo al buen César, que bueno, pues también nos estuvo ahí etiquetando. Ahí a Arianita Saldaña, claro que sí, a Michelle, a Monse, Vivi también, que también estuvieron ahí comentando. Me parece que se me pasa alguien. Vicky también, bueno, pues ahí nos están comentando, bueno, su opinión acerca del suministro de agua, sin duda un tema que vamos a seguir, y bueno, pues también vamos a empezar a darle por ahí. Pero bueno, pues estamos viviendo una época electoral, y no solamente por el calendario político, sino por toda la fiesta, todo el circo que hacen los medios de comunicación, incluido ya también internet. Bueno, antes únicamente era radio, televisión, prensa, revistas, pero bueno, y bueno, la calle inundada de publicidad política, pero ahora, bueno, pues también ya las redes. Y bueno, se acaba de dar el debate, un debate donde, bueno, pues como a la vieja usanza, ya es un clásico, cada uno dijo ser el ganador. Creo que los independientes no, pero bueno, los otros tres sí dijeron que habían ganado. Y bueno, pues en una opinión muy, muy tlacuilesca de este debate, bueno, pues creo que a todas luces, a pesar de lo que digan los medios chayoteros, que bueno, vamos para allá, pues fue un duro contra ya saben quién, ¿no? Duro contra el peje. Rápidamente, bueno, pues Margarita, extraña, porque bueno, si bien ya fue primera dama, ha ocupado puestos públicos, creo que hasta maestra de universidad fue, pues se le fue, sí, la habilidad de hablar, estuvo titubeante, tartamuda. Por ahí memes de que quien le hizo el discurso fue el Sammy, y bueno, ya no digamos lo que dijo, ¿no? Un personaje totalmente vacío, mocho. Lo ponen ahí para, bueno, pues dividir aún más el voto. Entonces, pobre de la Margarita, bueno, que a pesar de todo, pues va a seguir. Seguimos, creo que estaba a su lado Meade, que bueno, escuchamos ahí con la buena Carmen Aristegui, que un buen indicador de la noche en cero que pasó el Enrique Meade fue que de él casi no hubo memes. Eso es un indicador de, bueno, pues el tan bajo perfil que tiene este sujeto, que ustedes véanlo, está el debate completo. Empieza su participación diciendo: hola, soy Enrique Meade. Y mucha banda, bueno, pues hasta ahí. Ah, pues eres tú este cabrón, ¿no? Que viene a representar. Y en dos o tres intervenciones que hace, comienza diciendo eso. Ya no vayamos con pues el papel que tiene representar a este partido, ¿no? El peor gobierno que hemos tenido ahorita, el que está corriendo, el de Peña Nieto, que ya va a terminar. Uno de los peores, y este señor, bueno, pues se para todavía ahí a hacerle acusaciones a Andrés Manuel de unos departamentos que tenía, uno de esos en Copilco, bueno, pero no dice nada de Malinalco, de Las Lomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un debate que no le sirvió a él en sí, desde mi punto de vista, bueno, que no le sirvió mucho. Y bueno, pues el pollito, el Chicken Little, da la impresión de es... el candidato, pues sí estudió, hace la tarea, llevó bastantes láminas, pone los alfileres muy puntual, ataques muy, muy puntuales contra Andrés Manuel. Andrés Manuel, al no contestar, bueno, siguió incidiendo en esa lógica. Y bueno, era el papel que se esperaba que hiciera este men, ¿no? Atacar al puntero con... pues lo poco que se le podría decir, todos hicieron leña de esta amnistía, que bueno, están confundiendo con indulto o amnistía. Que bueno, es otro tema sin duda, pero bueno, pues se agarraron de ahí. Y es muy gracioso ver cómo Anaya y Mid dicen, no, que cómo vamos a perdonar a los criminales. Hay que ir con ellos, cero amnistía. Bueno, pues es su partido, los de los dos, está lleno de criminales. Los gobernadores, se lo dijo la moderadora, los gobernadores del PRI que ahorita están en procesos o están buscados o ya los agarraron. Y bueno, estos canijos diciendo que bueno, pues que el PG no vaya a dar amnistía. Y bueno, y nos vamos vamos a dejar al PG hasta el último y nos vamos al caso más lamentable, que es el Bronco. Por ahí decían que se le extrañó a Peña en este debate porque bueno, pues no hubo tanta materia para reír, pero bueno, este señor pues se voló la barda. En primera, él no debería de estar ahí, es un delincuente electoral, el cual está ahí por medio de firmas fraudulentas, pero bueno, ya está ahí. Y se pone prepas militarizadas, cortarle la mano, no se asusten los rateros que no son de guante blanco, porque nada más a los corruptos, a los funcionarios públicos que, bueno, pues se anden ahí robando, a ellos les van a cortar la mano. Y bueno, hoy siguió, afirmó y dijo que Singapur, que bueno, pues tiene casi le debe su nivel de vida andar mochando extremidades, ¿no? Entonces, de este señor, bueno, pues sí, no, también él mismo, ¿no? ¿Y qué les van a cortar a quien falsifiquen firmas? Estaría bien ahí ver. Y bueno, finalmente, al PG, desde mi punto de vista, muy tibio. Según él, no quería entrar en controversia, pero una cosa es no pelearse y otra cosa es contestar con argumentos y sin entrar en un caldeamiento de ánimos. Él sigue casi en el mismo discurso que le venimos oyendo todos estos años que he estado en esta interminable lucha. Ciertamente Morena no es una institución, está lleno de itamitas, de grillos que le brincan allá, pero bueno, pues el PG ahí sigue, ya pasó a la historia. Creo que es el único personaje que ha visitado todos los municipios más de una vez, él lo dice. Y bueno, pues sus propuestas ya las conocemos y desde este punto de vista hay dos bloques únicamente: el PG y bueno, todo el sistema político financiero mexicano que no quiere que, bueno, pues que el PG gane. Y bueno, pues nos vamos un poquito ya a ras de piso. Normalmente en 6 años la banda no comenta nada de política, los temas son otros, miles, diversos, pero ahorita sí ya todo mundo pues comenta, ¿no? Es esta invasión por medio de los medios de comunicación masiva, que bueno, pues a la banda se le genera una opinión y lo platica, y en la calle, en la chamba, en la escuela, en el pecero, bueno, pues van platicando cada uno con su punto de vista. Cabe resaltar que banda que no pertenece a las altas esferas económicas, es decir, que encontramos, pues critica al PG, y no es porque no lo critiquen, pero pues yo le decía a una señora, muy bien, tiene razón, pero ¿por qué no esa crítica aguda la voltea a este gobierno, ¿no? ¿Por qué no? Si el PG sí, hay mucha tela de dónde cortar, claro que sí, pero si él tiene tela, los demás no, pellones completos. Y no se hace esa crítica pues contra Mid, ¿no? Que es un personaje, ya lo dijimos, de bajo perfil, pero si uno empieza a buscar, bueno, pues este Menem es de los responsables de la reforma energética. Y bueno, de los gasolinazos, y su papá, cuate del Pelonchas, y bueno, pues para qué. Y bueno, pues él, este chavillo, el Chicken Little, también, bueno, pues lo está. Es lo mismo, ¿no? Y sí, ¿no? Tiene muy bien aprendido sus diálogos, sus cartulinas bien hechas, pero no. Bueno, desde mi punto de vista no se le ve esa comunión con el pueblo. Su discurso, a pesar de bien argumentado, para mí me suena vacío. Se aprendió bien nada más la lección, pero bueno, no hay esa verdadera intención de llevar a cabo lo que, bueno, pues está llenando la boca, que dice que va a hacer, ¿no? Hay una división fuerte en el PAN, por un lado los Margaritos y bueno, pues por el otro lado pues está el buen, bueno, no buen, el Anaya. Y bueno, pues nos vamos a ir rápidamente con lo que nosotros pensamos que vamos a vivir, que es el fraude que se viene. No sé si ustedes conozcan un personaje no tan conocido, Jalife, bueno, pues que es neurocirujano para empezar, y después es geopolítico, da clases en la UNAM, me parece que también en el Poli. Y bueno, pues es la carta de presentación más buena, pues es que está vetado por Televisa y toda la bola de medios chayoteros está vetado para eso. Entonces quiere decir que bienvenido sea, vamos a escucharlo. Búsquenlo, Jalife. Bueno, pues él, que es un libanés, de ascendencia libanesa, que bueno, pues es mexicano, nació aquí. Y bueno, pues él está pues muy bien enterado, ha estado ahí en las altas esferas. Entonces él, entre tantas cosas que comenta, pues dice que el PG va a ganar en votos, como ha ganado las últimas dos, y no nada más él, también Cuauhtémoc, pero algorítmicamente le van a quitar el triunfo para dárselo a Meade o a Naya. No sabe muy, muy bien quién, pero bueno, pues es una... opinión que él da muy bien argumentada. Ahí está el video, se los vamos a poner. También nos comenta que el INE pues puede manipular un 3% de los votos. Por eso mismo, recordemos la elección en el Estado de México y en Coahuila, sucias, cochinas, marranas, pero no por nada del MAS ganó por ese 3% que es manipulable. Y el buen Jalife nos da desde su punto de vista la receta contra el fraude que se viene, porque se viene el fraude, lo van a intentar. No es banda demócrata la que está ocupando el poder, no lo va a soltar así porque sí, bueno, pues perdí, ni modo, pues ojalá y tengas un buen gobierno. No, para nada, ¿no? Seguir explotando lo poco que queda de nuestro país, no lo van a soltar tan fácil. Entonces lo que él nos dice es que, como bien comentó Pepe, las pasadas elecciones poquito más de la mitad del pueblo fue a votar, así es muy fácil hacer un fraude. Y bueno, pues lo que él dice es: salgan a votar, un 80% de votación, de participación, ya sería muy difícil pues maquinar ahí los números para que lo le quitaran. Y bueno, antes de despedirnos, para darle paso aquí a la buena Mari que anduvo por allá. Sí, pues es un tema que sin duda va para largo. Y bueno, la semana que entra vamos a tener todo el programa, es este, el fraude que se viene. Vamos a platicar con el buen Pepe Adán, con otro carnalito, el buen Alan, David Bichos, nuestro querido hermano, y aquí nuestra querida Paulina. Y no porque nosotros seamos pues eminencias en la materia, pero tenemos el rasgo característico de hacer algo por nuestra comunidad, por nuestro país, no nada más cada 6 años. Cada uno de estos queridos compañeros, compañeras, en su día a día trabajan por un mejor país. Entonces, esa es la cualidad que, bueno, pues vamos a estar reuniendo en el siguiente programa para hablar largo y tendido de esto del fraude que se viene. Ya nada más queremos comentar que, bueno, pues el pasado 3 de abril fue el cumpleaños de el buen Salinas de Gortari. Llega a 70 años, gozando aún de su pensión, 5 milloncitos al mes. Y bueno, pues en una de sus tantas propiedades, aquí cerca de Ecoguardas, ahí por el Ajusco, ahí tiene su cantón, ahí fue la fiesta de este señor y se reunió toda la mafia política. De esto no salen los medios, obviamente, pero es un secreto a muchas voces. Búsquenle ahí, fiesta de Salinas, y hay bastantes medios, en uno de ellos Aristegui, que bueno, pues tocan el tema. Y en uno de ellos, güey, que bueno, pues se reunieron y saben que este cabrón no levanta, el buen Leo no, este vitiligo no levanta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el INE ya había dicho que el Bronco no había estado, y después de esta fiesta, el TRIFE, el tribunal que tenemos acá atrás, pues lo ratifica. Y no importa lo que haya dicho este men, va el Bronco también para dividir votos, y bueno, pues si se duerme, pues se va a hacer entonces la tarjeta fuerte. Si este Pinto no levanta, bueno, pues ahí está también este señor, que bueno, no tiene nada que perder, por eso dice las barbaridades que dice, y bueno, también sirve para desviar un poquito el tema principal, ¿no? Que son pues esta mafia política contra el único candidato que representa en alguna medida un bien para el grueso de la población. Vamos, es un tema sin duda que da para largo, lo vamos a dejar ahí. Y bueno, nos vamos a ir con una rolita. Que bueno, pues estamos escuchando a Entol Sarmiento, un grupo nuevo, relativamente 2004. Es un grupo vasco, también tiene sus letras en español, pero bueno, pues toda esta banda vasca que está con esta onda del separarse de España o no, y no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo, entonces sus letras son también rojillas. Nos vamos y regresamos acá con la buena Mari Pulques en esta sonoreada, Sonoreada 66. Itxasoko urez jantzita mugitzen astean, marrazten ditudan aztarnak musika etzean, zoriontasunaren balsa nire begietan, mugimenduaren hizkuntza unibertsala da. Gartu eman aldia eskaini ostean, gitarrez hasi naiz bueltaka ispilu aurrean, zoriontasunaren rumba komuneko pistan, mugimenduaren hizkuntza unibertsala da. Honen etxaten da espero ez duzunean, pentsatu gabe burua galtzen denean, bihurtzen dezoneka airea bezala, txatonga bizitza hobeto ulertzen da. Berdin dono zauden eta zeuken momentua, elurralde batera eta sidantzan, askizarreko okera aurrean duzuna zurea da. Berdin dono zauden eta zeuken momentua, elurralde batera eta sidantzan, askizarreko okera aurrean duzuna zurea da. Asidantzan. Magia dira bakoitzaren baitan, herrialde guztien giltza eskur izatea, zoriontasunan esan bagure gerrietan, mugimenduaren hizkuntza unibertsala da. Honen izaten da espero ez duzunean, pentsatu gabe burua galtzen denean, bihurtzen dezoreka airea bezala, satoka bizitza hobeto lertzen da. Berdin dono zauden eta zeten momentua, beldura alde batera eta sidantzan, askizarreko aukera aurrean duzuna zurea da. Berdin dono zauden eta zeten momentua, beldura alde batera eta sidantzan, askizarreko aukera aurrean duzuna zurea da. Ya regresamos, bandita sonora. Y bueno, pues acá se pone bien chula la conversación cuando nos vamos a rolita. Ahorita estaremos rolando el micrófono también para que la banda pues estemos aquí charlando. Sin duda es importante reunirse, platicar, reflexionar. No se peleen con sus cuates. La elección pasa y bueno, pues uno va a seguir acá con los vecinos. Más bien, invitemos al diálogo, a reflexionar. Un diálogo bien argumentado, no nada más. No, pues es que Loret dice, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero bueno, no se nos duerman, banda sonora. Hace poquito nos estábamos despertando con la noticia de que la Cámara de Senadores, esta pandilla de vividores, aprobaron la Ley General de Biodiversidad, que entre otras cosas, bueno, pues recintos protegidos, tierras de pueblos originarios se abrían aún más la venta a bueno, empresas, ¿no?, a extranjeros. La banda se movilizó y bueno, pues ya el Verde, que fue la instancia que puso la propuesta, pues ya la retiró hacia bajito. Ah, perdón, es que no habíamos visto, etcétera. Pues nuevamente hoy nos despertamos con que hoy en la madrugada aprobaron la Ley de Comunicación Social, entre comillas, que bueno, pues le han llamado la Ley Chayote. Y esto no es otra cosa que este paquete de leyes que le va a servir al fraude que se viene. Y bueno, pues esta ley dice que bueno, pues se va a... que el gobierno va a poder decir a quién se va a dirigir este paquete de comunicación social. Eso es un eufemismo. En realidad lo que pretende es que no se le contabilice el dinero que va a dar a las empresas, que de por sí ya ganan bastante dinero con los programas que toda la banda ve, con sus revistas, con programas de radio. Entonces el gobierno lo que va a hacer con esta ley, según, es que pues no va a haber ningún organismo que vigile cuánto dinero va a dar, a quién se lo dio. No va a haber, como en este caso, que ni sirve, pero bueno, tiempos a cada uno, pues como igual, ¿no? Te doy al PRI 30, 30 y 30, no, pues nada de eso. Ya van llegando acá la banda pajarera. Y bueno, pues es la Ley Chayote, ya la autorizaron la Cámara de Senadores, va para la de Diputados, ya se empezaron a movilizar la banda. Y bueno, pues pónganle ahí Medios Libres, es la banda que presentó un amparo ante esta ley. Y bueno, parece ser que van a poder frenarla, pero hay que estar bien atentos, pandilla, porque nos están madrugando y nos están madrugando feo. Y luego que ya se viene el pinche mundial, va a estar peor, ¿no? Van a estar metiéndonos el balón por todos lados para empezar a hacer estas leyes que, bueno, y la banda que debería informarnos, todos estos medios chayoteros, pues pasan Mi Belleza México, no sé, todos esos programas, y bueno, no atienden nada de eso. Entonces, muy, muy atentos con esta Ley Chayote, a ver qué es lo que pasa. Esperemos que la den, la echen para atrás, como la pasada, la de biodiversidad, pero no nos durmamos en los laureles, nada más las ponen en stand-by, y en cuanto puedan, otra vez, el albazo, y vámonos con todo. Pero bueno, ya estamos aquí con la buena Mari Chuy, que bueno, pues también ahí anduvo de pata de perro, dando el rol, y bueno, nos viene a platicar lo que vio. Hey, carnalitos, muy buenas noches. Ya hacía tiempo, muchísimo tiempo que no los escuchaba. Yo también ya los extrañaba a todos aquí, a la buena Pau, al Tlacuilo, a José, que no me había tocado trabajar con él. Bueno, sí, en el huerto, pocas veces, pero aquí en radio no. Y pues sí, así es, andábamos de pata de perro, pero ya volvimos. Muy a gusto, muy Agustín Lara, saludándolos a todos nuevamente. Y pues así es, por ahí pudimos hacer una pequeña transmisión en vivo por la tarde de esta rueda de prensa que se llevó a cabo para el concierto, o más bien toquín, como lo llamábamos hace muchos años, muchos ayeres, que va a ser aquí en el Deportivo de Villacuapa, que es el ESME, o el Deportivo del ESME, como muchos recordarán, ¿no?, del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza. Que bueno, aún sigue vivo este sindicato y sigue pues apoyando a los compas que siguen en la lucha de, del sindicato y pues se sumaron a esta, pues no festejo, más bien esta, ¿cómo le podemos decir? Reunión para crear conciencia. Como saben, pues Marichuy, la que era la vocera de, más bien, perdón, la que es vocera del SIG y del Congreso Nacional Indígena, pues estuvo como candidata independiente. Y bueno, lamentablemente, pues como ya conocemos la historia, no dejaron o no permitieron que entrara en las boletas electorales. Ya lo decía aquí el buen Tlacuilo, ¿no? A ella no le permiten entrar a esta contienda, pero sí dejan a un tipo cualquiera, ¿no? Con firmas fraudulentas, igual con Margarita Zavala, sí les permiten estar en estas boletas electorales. Y como yo lo platicaba hace un momento con mi papá antes de venir, decíamos, pues es que cómo va a estar una indígena, ¿no? En la boleta, no, qué susto, le digo, seguramente eso fue lo que pensaron las grandes cabezas de la política mexicana. Y pues justamente, ¿no? Meten a estos dos personajes, tanto al Bronco y a Zavala, pues para dividir votos. Y quizá con el temor de que Marichuy no se pueda aliar a lo que es este, quizá, ¿no? A López Obrador o que hubiera por ahí un, no sé, este, que ellos dos se pudieran aliar y entonces ahora sí juntar un poco de más gente, ¿no? De la que ya se viene hablando. Y pues justamente le decía a mi papá, imagínate si realmente Marichuy hubiera entrado a la boleta y que en vez de ver a un Bronco, la hubiéramos visto a ella en el debate. Creo que hubiera dejado los cuatro candidatos que estaban en su momento. Le digo, imagínate ese escenario, ¿no? Hubiera estado genial verla ahí en el debate porque creo que hubiera dejado a todos callados y nadie hubiera podido ni siquiera contestarle nada, ¿no? Es la vocera, es la representante de estos 160 o más de 160 pueblos indígenas. Y bueno, como lo decía el subcomandante Galeano ahora en el conversatorio, en la semana pasada que fue el conversatorio y apenas terminó el día de ayer, decía justamente nosotros invitamos a la gente a hacer un cambio, a sumarnos a la unión. Este era el movimiento, o más bien este es el movimiento. Y justamente por eso se viene a hacer este toquín el día sábado. El costo es de 100 pesitos. ¿Por qué los 100 pesos? Porque la campaña sigue. Como ellos lo explicaban hace un momento por la tarde, la campaña sigue. Y estos 100 pesos que se van a recolectar por cada boleto que se venda, pues justamente es para tener un poco de solvencia económica para seguir con la campaña, para que Marichuy siga recorriendo el país y llegando a los pueblos indígenas y llevando la voz y el apoyo. ¿Para qué? Para que todos nos sumemos en solidaridad, hagamos conciencia, empezamos a pensar, ¿no? Y como lo decían en el conversatorio en esta semana, porque no es un problema solamente aquí de que nos arraiga a nosotros, ¿no? Como país, es un problema ya también a nivel mundial. Y quizá entre todos podamos hacer un cambio si realmente le echamos ganas y empezamos por crear conciencia. Los pueblos indígenas, como todos sabemos, y creo que desde que empezó la banda sonora, yo y el buen Compatín siempre tratamos de defenderlos, ¿no? De decir, oigan, los pueblos indígenas están aquí. Y es cierto una frase por ahí que la tengo bien presente, que la veo siempre en Facebook, que dice algo así de que, bueno, veneramos a los indígenas de hace, no sé, 500 años, ¿no? Más de 500 años, pero a los indígenas que hoy viven en nuestro país, pues parece que los queremos exterminar, ¿no? Con todas estas políticas de gobierno, como lo decía aquí el Tlacuilo, como le decía Pau, con estas políticas de exterminio, de genocidio, de etnocidio, así es como realmente se quiere quitar a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque el día de mañana, o como pasa ahora en el Gran Nayar, ahora Enrique Peña Nieto le entrega esta gran parte del Gran Nayar a esta empresa canadiense que ahorita no recuerdo el nombre. ¿Para qué? Para que le explote, para que saquen carbón. Y justamente eso es lo que ellos necesitan, ¿no? El recurso. A ellos no les interesan los pueblos indígenas y son desplazados. Si son mal pagadas las personas, no les interesa. los programas sociales tampoco llegan a las comunidades, y si acaso el único que llega creo que es este de Prospera, y eso siempre condicionado a, ¿no? Condicionado a que apoyes un partido político, condicionado a que hagas algo que quizá ni siquiera en las comunidades conocen. Así es, que vayas al mitin. Hace, ¿qué será? En esta semana me tocó leer una lectura muy buena que nos dio un profesor aquí en la universidad, que era sobre una comunidad de Xochixtlahuaca, Guerrero, donde se habla puro amuzgo, ¿no? Y justamente esta escuela se levanta por el tequio, por el trabajo de la comunidad. No hay gobierno, no hay gente que la levantara más que la pura población. Y bueno, ya después de tantos trabajos y demás, todo lo que tienen que hacer las comunidades, se les dio un poco de dinero para que tengan los niños un servicio de comedor, ¿no? Ellos, los niños, solamente pagan 2 pesitos y lo demás lo pone el DIF. Entonces, pero todo el trabajo se hace realmente por la comunidad, por la gente que realmente quiere trabajar con los maestros a musgos para que, bueno, los niños tengan algo que comer, ¿no? Van los padres a la escuela, ellos preparan los alimentos junto con los profesores y, bueno, de esta forma les dan les pueden ofrecer un almuerzo, a lo mejor no el más grande, pero sí un poco de comida a los más chavitos, ¿no? Para que puedan seguir aprendiendo. Igual los profesores trabajando en comunión, en unidad, en colaboración, como lo que se hace aquí en Barrio Conciencia, como lo que se hace aquí con el barrio. Y bueno, está muy chida toda esta parte. Ya me voy a dar más escapadas para acá más seguido porque ya voy perdiendo el hilo de lo que digo. Pero bueno, ya me salí mucho del tema. Me regreso nuevamente al día de hoy a la entrevista, a la rueda de prensa. Pero bueno, el toquín es este sábado, así es, va a estar, pues les doy rápidamente la lista de los que estarán a partir de las 12 del día, quienes puedan llegar temprano, y si no, ya saben que los toquines por lo regular terminan muy muy tarde. Entonces, va a estar Bungalow Dub, Mexican Subsystem, que creo que aquí la banda ha trabajado con ellos, Batallones Femeninos, Mastuerzo, Lengua Alerta, Salario Mínimo, Salón Victoria, Tijuana No y Panteón Rococo. En esta rueda de prensa estuvo Francisca Ortiz, María de Jesús Millán, Bárbara Zamora, que son representantes del Consejo Indígena. Igual Carla González, que trabaja desde aquí de la Ciudad de México con este colectivo de Unios, y el buen Paco Barajas de Panteón Rococo. Entre todos ellos se comentaba, ¿no?, que hoy en día, lamentablemente, ya hay bandita que ya no se interesa como en los 90s, como aquella onda que le tocó vivir a Paco en 1990 y el surgimiento del EZLN, cuando toda la pandilla se interesaba realmente por los movimientos sociales. Hoy en día decía Paco, híjole, ni siquiera yo sé cómo educar a mis hijos, porque pues ya tienen el reggaetón, lo que decíamos aquí de ahora ya, tanto de las telecomunicaciones, de los dispositivos móviles, que ya ahora, hoy en día, ya hasta el más chavito te lo sabe, te lo maneja todo. Y una vez ya hasta se queda así de, ¿y eso cómo era, no? Porque hasta a mí me ha pasado con mis sobrinos, que hay veces que los veo jugando y yo ya ni siquiera entiendo el juego o cómo trata, ¿no? Entonces decían ellos que pues justamente es por esta onda, ¿no?, que ahora ya la gente ya no se interesa tanto, ya no es tanto el apoyo. Decía, entonces este concierto viene también a apoyar, viene también a crear un poco de conciencia y que la banda se dé cuenta que aquí seguimos, que los pueblos indígenas van a seguir y están en lucha desde hace más de 50 años, todavía muchísimo más, ¿no? Como decía aquí el Tlacuilo, desde Porfirio Díaz están en lucha, desde la Revolución están en lucha, desde la llegada de Hernán Cortés están en lucha. Y justamente hay que sumarnos a esta lucha, pues, para que los pueblos indígenas no se extingan, no se extinga su lengua, que es tan bonita, su cultura, sus tradiciones. Yo creo que eso es lo que vale la pena de nuestro país. Y pues, híjole, banda, hay veces que nosotros no lo apreciamos y qué lástima, qué tristeza que mejor los extranjeros vengan de tan lejos o de fuera y mejor ellos conozcan un poco más de nuestra cultura, de nuestras raíces y se interesen más, ¿no? En esta población indígena que nosotros mismos que somos de este país, ¿no? De este país, como decía el buen compatín. Pero bueno, pues ahora sí que yo los dejo con este buen dato, ojalá que puedan acudir. Y pues por ahí eventos, pues no sé, no preparen. ¡Ah! Por aquí hay un evento, deja busco uno, por ahí había visto un conversatorio. Bueno, gracias Mari, qué bueno que viniste, sin duda por acá va a estar tu lugar y bueno, pues sí, date más vueltas a esta banda sonora itinerante. Y bueno, pues uno de los eventitos que se vienen para este lunes, bueno, pues es el carnavalito del Día del Niño y de la Niña acá en el barrio Conciencia, en colaboración con la banda de los Pulgosos, Reven Khan y Capitán SH, vamos a estar en una celebración atípica aquí en nuestro barrio, donde ¿qué va a haber? Bueno, pues la banda de los Pulgosos se va a mochar con dulces, ellos van a traer dulces, pero a cambio vamos a pedir dulces. Experiencias. Las experiencias de los chiquillos, qué es lo que les gusta, qué les mueve, qué conforma su mundo y bueno, pues que quede ahí plasmado para esta gran galería que vamos a ir armando. Entonces va a haber para empezar dulcecillos y también el buen Saúl y el buen Manuel pues van a dar una plática interactiva para todos aquellos niños que conviven día a día con un perrito, cómo tratarlo, cuál es el mejor cuidado, el alimento, qué cosas no debemos hacer, porque bueno, yo consentía mucho a mi perrito con unos chocolates. A todos les gustan los chocolates, hasta que me enteré que los chocolates pueden matar a mi perro. Entonces, pues muchas veces tenemos la muy buena voluntad, pero pues el buen men, hola men, no tenemos el conocimiento para tratarlos. Saludos. Allá van pasando. Entonces van a estar ellos con esta plática interactiva y bueno, pues nosotros como Barrio Conciencia vamos a dar un taller que más bien es un rally, que bueno, pues es carrera por tus derechos, una dinámica muy divertida, muy movida para que los chicos conozcan sus derechos y cómo pueden defenderlos, y esto con miras a la consulta infantil por el derecho de los niños a jugar en la naturaleza. Cada vez más se están vendiendo la naturaleza en general y bueno, pues entre tantas fallas, tantas afectaciones, nos llevamos entre las patas a los niños, a los más chiquitos, que bueno, pues tenemos ahí su derecho para jugar en la naturaleza, crecer, convivir, ¿por qué no? Y bueno, pues vamos a estar el lunes a partir de las 4 acá en el Parque del Barrio. Y bueno, pues ese era el evento que les queríamos compartir. Pues no sé si acá la bandita quiera decir algo ya para cerrar esta sonoreada. No, pues si quieres jugar el evento, que vaya el evento y ya ahorita. Aquí tengo un eventito que se llama Seminario Permanente, es un seminario permanente sobre estudios del estado de Guerrero y las regiones vecinas, si le pueden caer, es el miércoles 2 de mayo del 2018, de este añito, a las 11 de la mañana en la Coordinación Nacional de Antropología, en la sala Guillermo Bonfil. Les paso más tardecita o en un ratito más bien la dirección, porque no la tengo aquí la ubicación. Si pueden caerle estos, híjole, este seminario está muy bonito, está muy chulo, porque presenta justamente todo lo que es estas danzas del estado de Guerrero, ¿no? Para pedir buenas cosechas ahora que ya se vienen. Y pues saluditos a mi compita Isabel, que se está desvelando, que seguramente mañana va a ir con unas megojeras. Saludos a mi compita, al buen David Suder, que hace rato me prestó su celular para transmitir. Creo que me acabé esos datos. Saludos, bandita, y pues muchas gracias por escucharnos. Después regreso aquí a dar lata. Bueno, pues ya que están hablando de eventos, yo les voy a comentar que la semana pasada mis niños me dieron permiso de ir a la Casa de las Humanidades aquí en Coyoacán, en donde se inauguró el ciclo 1968-2018, Miradas sobre el Movimiento Estudiantil a 50 años. Y fue, la verdad, para mí una experiencia que inolvidable, el conocer de viva voz, estuvo por ahí la Nacha, estuvieron personas sobrevivientes de aquel movimiento que expusieron, pues obviamente, sus experiencias. Y el día de ayer en la Casa de las Humanidades, este es un ciclo que va a durar hasta octubre, hay una exposición fotográfica en donde ustedes pueden ver cómo se manipulaban los medios, sobre todo los periódicos. Y es impresionante ver cómo al día siguiente hablaban de 22 personas muertas y 500 heridos, cuando sabemos que pues, son mucho más las personas que desaparecieron. Después hablaron del tema del exilio que tuvieron que vivir los sobrevivientes, que el gobierno en aquel momento manejó como que ellos se fueron porque quisieron, no porque los hubieran corrido, cuando en realidad, exactamente, porque ellos en realidad lo querían desaparecer, no que se fueran. Echeverría tuvo que reconsiderar después de la presión que vio de parte de todos los organismos internacionales para que todas estas personas pudieran regresar al país. Y bueno, estas personas que pudieron regresar dieron pie a varios movimientos que obviamente ya no pudieron estar aquí en la Ciudad de México, pero se fueron a Sinaloa, a Guerrero, y empezaron todas esas movimientos de guerrillas que conocemos, que se dieron después del 68, que fueron creados realmente o motivados por estos sobrevivientes que siguieron en la lucha desde diferentes trincheras. El día de ayer se estrenaron dos películas que después de 50 años es la primera vez que el gobierno mexicano permite su reproducción aquí en este país. Estas películas vieron luz hace algunos años en Francia y no habían sido permitida su difusión aquí en México. Y como estas películas que se estrenaron el día de ayer, se van a estar presentando cada miércoles. Consulten ahí la cartelera del evento, está en el sitio de Casa de las Humanidades de la UNAM para que puedan asistir. Y bueno, muchas de las personas que colaboramos aquí y que conocemos ya a través de libros como el de Elena Poniatowska de La Noche de Tlatelolco y que nos motivó a conocer ese evento, sabemos que este fue un parteaguas en todo lo que es la acción social, ¿no? La conciencia social y el trabajo de expresarnos y exigir nuestros derechos, mucho nació en ese movimiento estudiantil y pues muchos de nosotros tratamos desde nuestras pequeñas trincheras de emular esa lucha por el bien común, que es lo que ellos querían, ¿no? Y lo expresaban ahí muy bien. Nosotros no luchábamos por beneficios nuestros, luchábamos por tener un mejor país y tener algo mejor que dejarle a nuestros hijos. Pues nosotros somos los hijos de esa generación y tomamos su ejemplo y seguimos picando piedra, porque ahora nosotros tenemos hijos y también queremos lo mismo, dejarles un mejor país a ellos. Entonces, pues si tienen chance, lléguenle por ahí, en la Casa de las Humanidades, es entrada gratuita, y cuando hay conferencias o la presentación de los documentales, incluso hasta café y galletas nos invitan de grapa. Entonces, pues lléguenle por ahí, la UNAM, como siempre, con todos estos temas y sobre todo ellos que fueron los protagonistas principales del evento junto con el Politécnico, nos invitan y pues vamos a echarle la mano. Hay que recordarlo porque a mí me dio mucha tristeza ver que eran pocos los jóvenes que estaban participando, la mayor parte del quórum de la sala, que estaba llena, incluso había personas paradas, pero la mayor parte, desafortunadamente, pues sí eran compañeros de esa generación y éramos pocos las personas que podríamos decirnos jóvenes o hijos de esa generación, los que participamos, pues hay que difundirlo, hay que llevar a los chavos que se enteren el por qué es importante luchar y por qué es importante manifestarse. Bueno, pues ahí se las dejo por ahí. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias por el dato. Sí, váyanse a dar el rol. La verdad es que el cincuentenario del 68, pues por ahí dice, ¿no? Siempre que es aniversario y más aniversarios como estos son relevantes, van a ver un buen de cosas. Y pues hay que darse un rol. La verdad es que el 68 sigue vigente en cuanto a que siguen siendo los jóvenes los que, por diferentes razones, ¿no? Desde sociológicas, económicas, culturales, son los que tal vez se atreven más a decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo estamos viviendo y quiero hacer algo. Tal vez no siempre fue correcto, tal vez pudieron haber tomado un camino diferente, pero bueno, por lo menos lo intentaron desde sus caminos y posibilidades. Entonces, pues vale la pena no olvidarnos de ese pasado, que vale mucho la pena recordar. Claro, claro. Sí, claro, no vamos a encontrar por ahí. Fue el Estado, sí, sin duda. Y Echeverría sigue vivo, el hijo de... Perdón. Sí, de su, no, sí, un maldito genocida. Pero bueno, y le seguimos pagando pensión, ¿no? O sea, no nada más sigue vivo el maldito, sino que le pagamos pensión. Ajá. Sí, es que, bueno, hicieron apenas un memorial, está marcado con fecha de noviembre del año pasado. Este memorial está en la Villa Olímpica, casi enfrente de la entrada de Cuicuilco. Y bueno, hay algunos nombres, la verdad es que son alrededor de, serán a lo mucho, híjole, como 20, 30 nombres, ¿no? No están todos los nombres de las personas que fallecieron en Tlatelolco. Pero está justamente por el 50 aniversario de la masacre. ¿Por qué lo hicieron aquí en la Villa Olímpica? Bueno, pues porque justamente parte de la lucha o del movimiento del 68 fue estar en contra de este gasto que se hizo, que hizo el país para recibir las Olimpiadas, entre ellas la creación de esta Villa Olímpica, que justamente nos dábamos un rol el día martes. Y pues justamente le dieron en la torre a todos los basamentos que estaban en Cuicuilco, ¿no? Para construir esta Villa Olímpica. Y solamente dejaron a lo mucho, creo que 1, 2, 3 edificios. Y los demás fueron destruidos en su totalidad para darle paso a esta Villa Olímpica. Entonces por eso este memorial decidieron construirlo justamente ahí, ¿no? Que siga representando, que no muera ese... Ahora sí que... esa parte de la lucha que fue también por esta creación de esta Villa Olímpica, que después no sabemos justamente cómo es que la gente se hizo de esos departamentitos, ¿no? De esas incógnitas. Pues ahí está, entonces, bueno, está súper chido. Muchas gracias a la banda que viene. Los micrófonos, pues, están abiertos, es una radio comunitaria. Mándenos por ahí sus mensajes, sus comentarios, sobre todo con la cuestión del agua, ¿no? Que es algo relevante, no podemos vivir sin ella. Y bueno, pues reiterándoles la invitación a que mañana le caigan, el sábado, al Museo Casa de la Memoria Indómita. Y mañana, eso sí es mañana, el 27 de abril, en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana, a las 5 de la tarde van a presentar el documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, ¿no? Justamente en el marco de estas 43 meses. Y bueno, un documental muy bueno que ha dado la gira ya por varias partes. Y ojalá le caigan, la entrada es libre. Y si no, pues el 3 de mayo en el Monumento a la Revolución, en esta parte de esta gira ambulante, ¿no? Este gran festival de cine, justo ambulante, ¿no? Como un cine alternativo, también va a estar el 3 de mayo ahí en el Monumento a la Revolución. Ahí está publicado en la banda sonora para que se den una vuelta. Y pues no sé, no olvidemos que muchos no están en casa, que muchos están pasando frío y que en nosotros está, sin duda, hacer algo para cambiar a este país. Muchas gracias y pues nos escuchamos la siguiente sonoreada. No, bueno, yo por lo menos. Nos vamos con Rolita. Esto es la banda sonora, no le cambien. Pues sí, así llegamos al final de esta sonoreada. Nos vemos en la que sigue, el fraude que se viene. Vamos a estar platicando ahí con el buen Pepe Adán, con David y Alan, la comadre. Y bueno, pues va a estar acá, pues no moderando, sino bueno, ahí pasando el micrófono más bien. Acá su compa Tlacuilo. Pues nos despedimos con Amsterdam en Sol Sarmiento. Esta sonorea 66 así llega a su final. Muchas gracias a los que nos invitaron y a los que vinieron también. Nos escuchamos en la que sigue.